el monitor va a trabajar mucho con técnicas de grupo, donde la gente aprenda a ver quién está del otro lado, quiénes pueden trabajar con el lado, qué al lado de ellos, o sea, el trabajar la empatía, trabajar las nuevas formas de seleccionar a personas dentro de la empresa del siglo XXI. Creemos que es súper interesante. Son técnicas activas en contraste con dar información, tener un currículum tipo DNI y cambiarlo a algo que sea mucho más dinámico y que pueda ser más flexible a la hora de solicitar empleo en un sitio o en otro. El que aprendan los participantes aprenderán a moldarse a las solicitudes que hay por ahí, a las diferentes entidades, diferentes empresas que hay, cosas que hoy en día son fundamentales, pensamos. Repetimos, para las personas que se hayan sumado en estos minutos la mañana, estamos hablando de un taller que ha organizado la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, taller de autoconocimiento y técnicas de búsqueda de empleo, que va a impartir Multimedia Inglés entre el 1 y el 15 de diciembre y para el que aún está abierto el plazo de inscripción. Comentaba Juan Carlos que va a haber un 20% que correría a cargo de los alumnos, digo porque seguro que ya hay personas que nos estén escuchando y seguro que tienen interés en poder realizar este curso. ¿De qué cuantía estaríamos hablando? Bueno, hablo del 20%, pueden ser, sinceramente me has cogido fuera de juego. La cantidad, no sé si roza, está por debajo de los 50 euros, son 30, 40 euros, puede estar por ahí, la cantidad que cofinanciaría cada alumno. Sí. Y que esto todo, por supuesto, va por parte de la delegación. Es la Delegación de Juventud la que ha pensado que aquellas personas jóvenes que estén interesados deben de poner de su parte. Un 20% de 30-40 supone que el curso, porque lo va a llevar un profesional con muchísimos años de experiencia en esta materia y que además coincide mucho con su mentalidad, coincide mucho con lo que se pretende hacer en este taller. Ser muy proactivo, mejorar la empleabilidad de los jóvenes, pero de una manera más personal, no simplemente mejorando tu currículum, poniéndolo de una manera, con un color o con otro, con letra, poder trabajar con ese grupo de una manera muy personalizada. Este taller está valorado en unos 300 o más euros por persona y lo que la delegación quiere es que la gente valore esa inversión que se pretende hacer. Nosotros aquí nos dedicamos a proponer una fórmula para intentar mejorar y ayudar al mayor número de jóvenes posibles, pero de una manera efectiva. La cofinanciación ha sido un prerequisito que ha exigido la delegación porque piensan que es algo muy interesante como para que cualquier persona que, entre comillas, ¿no?, con todo mi respeto, no tenga otra cosa que hacer o que diga, bueno, pues voy a intentarlo y son pocas plazas las que se van a hacer en este taller piloto de diciembre y pues han pensado que es importante que cada alumno ponga de su parte. Estamos hablando de 30-40 euros por persona para las 2 semanas, que son 2 semanas además muy intensivas, son cursos de 3 horas todos los días. Se va a poner a un horario que sea conveniente para la mayoría, o sea, no es solamente para jóvenes desempleados, sino que puede haber jóvenes que estén trabajando en algo que no es realmente lo que ellos van buscando y que quieran eso, mejorar su empleabilidad y tener en su mano técnicas nuevas herramientas para ser más competitivos en el mundo laboral. El requisito sí que ser jóvenes de entre 16 y 30 años, ¿no? Sí, ser jóvenes yo lo ampliaría porque hay gente que con 25 se siente ya que es mayor y hay otros con 35 que por supuesto en algunas de las definiciones de juventud se incluye hasta 30, 35, pero se le dará prioridad, eso sí, a los mayores de 16, entre 16 y 30 años, la definición que tiene la Delegación de Juventud. Y se le dará, queremos informar a todos los jóvenes que vengan de cuáles serán los criterios de selección, que haya total transparencia y que ellos también sepan a qué atenerse, porque no son clases donde uno se va a sentar a apuntar o a que te den información sobre pues que, dónde buscar empleo y demás. Eso ya forma parte integral del taller. Pero lo más importante, considero y me gustaría recalcarlo, es que es el alumno, el participante va a estar, pues eso, valga la redundancia, activamente participando en todo. Se van a hacer muchas técnicas de grupo, se van a barajar mucho elementos multimedia, donde a través de vídeos, de cuestionarios, se van a trabajar, vas a lograr conocerte mejor. Saber cuáles son tus deficiencias para ver dónde puedes explorar cómo mejorarlas y ver cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus fortalezas para utilizarlas de la manera más efectiva. Sí. Yo creo que a mí, viendo los contenidos que ya están fijados para cada uno de los módulos de cada uno de los días, lo considero una oportunidad de oro. Es un taller único porque se está definiendo específicamente para aquí, para Ubrique, no es una calca que viene de, no sé, Diputación o de la Junta y que se está haciendo en diferentes pueblos. Es una iniciativa de aquí, de la Delegación de Juventud. Y bueno, esperemos que podamos contar con suficientes participantes para que vean que realmente es algo muy, muy, muy interesante. Estará destinado para una decena de alumnos, por tanto. Así que las personas que estén interesadas, lo antes posible, aunque sí que es cierto, ¿no? Que, bueno, mientras sea dentro del plazo, no es por orden de inscripción, sino que después va a haber una selección con unos criterios claros que, como tú comentabas, bueno, pues vaya a hacer público. Sí, efectivamente. Los participantes, los solicitantes del taller, previamente a empezar y a pagar, obviamente, ninguna cuota, se les va a informar, queremos sentarnos e informarles de qué va a consistir el taller. Lo que decía es que estamos acostumbrados a los cursos de, bueno, una horita aquí, un día aquí. Estos son 3 días durante 2 semanas, obviamente de lunes a viernes, y se van a trabajar de manera muy, muy activa todo lo que se está hablando, no solamente los recursos y las herramientas para buscar empleo, las que todos conocemos y algunas más nuevas, totalmente actualizada, sino además se va a trabajar mucho a la persona, a conocer bien quiénes somos, cómo nos podemos mejorar nuestras perspectivas de empleabilidad y conocer el mercado laboral desde el punto de vista de la empresa, qué va buscando, qué perfil de candidato se va buscando para adaptarnos, por supuesto, y ser más exitosos en esa búsqueda. Así que creo que desde muchos puntos de vista es una apuesta por algo innovador. Espero que haya buena recepción, porque la idea es hacerlo de manera más continuada, no solamente atender a 10 personas. El número de 10, en fin, el taller se puede hacer con 5 personas y se puede hacer con 15. Lo que no queremos es que sea un grupo demasiado numeroso, porque entonces se perdería calidad y, por supuesto, un monitor no podría atender a tantas personas al mismo tiempo. Se trata de darle un tratamiento muy personalizado y que cada uno de los participantes le saque su propio jugo al taller. Cada uno de nosotros vamos con una serie de circunstancias, con necesidades, y vamos buscando cosas diferentes. Entonces, por eso se le llama taller y no curso. Pues recuerden, del 1 al 15 de diciembre... los jóvenes interesados, además, que sepan que el horario incluso va a depender un poco de lo que se consensúe, ¿no?, entre finalmente los participantes. Perdona que te interrumpa, porque es verdad, hemos definido el taller para hacerlo por la tarde-noche, con la idea de acaparar tanto a desempleados como a jóvenes que también estén trabajando y que por razones de horario no pudieran asistir. Si hay interés, ese interés se iría plasmando en las solicitudes y en principio habrá una sesión por la tarde, pero si hay suficiente gente como para hacer un grupo de mañana, porque por desgracia estén buscando empleo todavía, pues si no sale para este primer taller, podría salir para el siguiente, pero es importante tener una tener una idea clara de qué tipo de personas están solicitando este tipo de ayuda, de talleres prácticos. Pues son los contenidos, los datos básicos en torno a esta iniciativa formativa, insistimos, taller de autoconocimiento y técnicas de búsqueda de empleo que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento y que será impartido por Multimedia English del 1 al 15 de diciembre. Hasta finales de semana, hasta el viernes, tienen todavía la oportunidad de inscribirse para en torno a una decena de alumnos que podrán, como decimos, realizar este taller, esta iniciativa muy, muy práctica. Pues Juan Carlos, nos vamos a quedar aquí. No sé si algo más que apuntar, llamamiento sobre todo a aquella persona que esté interesada, que tiene una gran oportunidad, ¿no? Sí, yo animo a la gente, pero no porque lo estemos haciendo nosotros, realizando nosotros, sino porque esta oportunidad no se ofrece muy a menudo y creo la iniciativa de la delegación vino precisamente porque había mucha gente que le llegaba diciendo a mí me gustaría que hicierais algo al respecto, algo que nos ayudara a mejorar la empleabilidad, algún taller, algún curso, que y a raíz de eso pues se pusieron en contacto con nosotros para que intentáramos hacer algo nuevo, algo que realmente fuese efectivo y que están por la labor, y yo creo que sería una oportunidad perdida si no hubiera suficiente interés. Yo creo que están luchando porque esto no quede porque no haya recursos. Ahí está, sería mi última, que se anime a todo joven que esté buscando y esté un poco preocupado porque no tiene suficientes herramientas. Esta es una buena oportunidad de generar un positivismo y crear, dar otras perspectivas en un futuro. Sé que 10 personas en un principio es poco el cupo, pero que obviamente lo estamos haciendo para promover algo que sea con más rutina. Que los que puedan y no entren dentro del grupo, que no se preocupen, porque por lo que nos comentan, ellos lo que quieren es saber hasta qué punto hay demanda de este tipo de talleres. Se pretende dar continuidad, por tanto, en principio, a esta iniciativa. Sí, sí, sí. Pues nosotros que seguiremos esta iniciativa formativa, nos vamos a quedar en principio aquí, pero queríamos realizar el anuncio, sobre todo para las personas que puedan tener interés, que tengan el dato, que sepan que pueden acudir ya al centro municipal el Centro de Información Juvenil o también a la propia Multimedia English para informarse, para inscribirse en este taller de autoconocimiento y técnicas de búsqueda de empleo. Pues Juan Carlos Ortiz, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos, como decimos, al desarrollo de este taller. A vosotros. Gracias. Hasta luego.